Él vas a verla a las seis. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Él vas a verla a las seis. Como acordaron ayer. Dos caminos, se lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Tú con mi esposa, tú eres tu marido, para matarnos en un cuarto. Para matarnos en un cuarto de hotel.